Music. Organ. Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 3 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y para iniciar, vámonos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 78 grados Fahrenheit, un cielo parcialmente soleado, un viento que corre a 5 millas por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 93 grados con mínimas de 73 con cielos despejados. Para el día de mañana, viernes, se esperan cielos parcialmente nublados con temperaturas máximas de 95, mínimas de 72. Hay probabilidad de que caigan ligeras precipitaciones. Para el día sábado se esperan lloviznas con temperatura máxima de 82 grados, mínimas de 62. Para el día domingo se esperan cielos parcialmente soleados, también con probabilidad del 70% de que caigan lluvias, con temperatura máxima de 79, mínimas de 60. Y para el próximo lunes se esperan cielos parcialmente nublados a soleados, con temperatura máxima de 75, mínimas de 59, con probabilidad de que caigan precipitaciones. Y para iniciar este bonito día, que ya estamos a jueves, ya casi viernes social, y pues vámonos con música movidita para que ustedes entren pues en este día pues más alegres, ¿verdad? Y recuerda que si tú estás cumpliendo años o alguien de tu familia o algún ser querido y lo quieres felicitar, recuerda que lo puedes hacer enviándonos un mensaje a través de la página www.sexyloveradio.com. www.sexyloveradio.com. Vámonos con música y ahorita volvemos. Los dejo con Carlos Vives y Cómo le gusta a tu cuerpo. Vámonos, ahorita volvemos. contigo que estábamos de parranda. Tocaba colacho, tus ojos brillaban. Sentía muy diferente y el sentimiento no para. Y el povo pedía y a gente cantaba. Y todos cantando así é uma inspiração pra mim. Cheguei mais longe que pensava. Feliz gracias a tu amor, se me sale el corazón. Todo mi pueblo cantaba. Oh, lele, olala, olala, oh, lele, como le gusta tu cuerpo. Oh, lele, olala, olala, oh, lele, como la canta mi pueblo. Sofía.

invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 20 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vámonos con información noticiosa. Alcaldes de Texas dicen que un muro es imposible. Es imposible la construcción de un muro en la frontera entre Estados Unidos y México, como lo ha planteado el precandidato republicano a la presidencia Donald Trump. Coincidieron los alcaldes de Dallas, el demócrata Mike Rawlings y de Fort Worth, la republicana Betsy Price. No creo, eso no va a pasar de ninguna manera, el Congreso de Estados Unidos no lo va a permitir y es físicamente imposible construir ese muro, y apostaría mi último dólar y el último dólar de mis hijos que no, fue lo que dijo Rawlings. Betsy Price aseguró que México y Texas están a favor de mejorar la política migratoria. Nos interesa la seguridad de nuestros países y continuar una buena relación. Habrá una discusión sobre el Estado de Derecho y sobre cómo construir una mayor seguridad fronteriza, fue lo que señaló. Y ambos, en conferencia de prensa en el marco de su visita al país, aseguraron que las declaraciones y acciones de Donald Trump no afectarán la relación bilateral entre México y Estados Unidos, más allá de si es o no ganador de las elecciones de noviembre. Rawlings afirmó que los lazos entre ambas naciones no tendrán alteraciones, porque tanto los empresarios como los ciudadanos no permitirán que nadie se entrometa en la sólida relación que hoy existe. En las campañas hay mucha retórica y hay que ver hacia dónde va eso, pero estamos aquí hoy para construir puentes y relaciones, y en Dallas y Fort Worth tenemos una gran diversidad que nos genera oportunidades de negocios, fue lo que comentó Price. La alcaldesa aseguró que Norteamérica, en donde México tiene un papel muy importante, es un mercado global y que no hay forma de acabar con él. Y el alcalde de Dallas, no obstante, advirtió que en caso de que Trump se convirtiera en presidente de Estados Unidos, el mayor riesgo sería para la ratificación de acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, el TPP, por sus siglas en inglés, mecanismo que ha sido rechazado por Trump de forma pública. Así que, pues, para todos los que estaban preocupados del muro que dijo Donald Trump que construiría si él ganara, pues ya lo acaban de decir y están de acuerdo tanto un republicano como un demócrata, que pues no se podría. Es imposible, ¿ok? Bueno, por otro lado, Donald Trump El litigador jefe. La serie Ley y Orden, que narra las peripecias de un juzgado de Nueva York y es tras Los Simpson, la producción televisiva con mayor número de episodios, 456 capítulos distribuidos en 20 temporadas. La vida de Trump hasta la fecha lleva 3.500 procesos legales, o sea que harían falta unas 154 temporadas televisivas de aquí al año 2170 para recogerlas todas a juicio por episodio. La cifra de 3.500 litigios contra Trump y sus empresas han sido compiladas por el diario US Today en una espectacular estadística que deja claro que si gana las elecciones del 8 de noviembre, el republicano será más que un comandante en jefe, litigante en jefe. De acuerdo con los datos del periódico, 1.900 casos han sido contra Trump y sus entidades, mientras que él ha llevado a otros al juzgado 1.600 veces. Al día de hoy, Trump tiene 50 casos pendientes, incluyendo dos con el chef de origen español José Andrés, que rompió su contrato con el candidato para gestionar un restaurante en el hotel que este está construyendo en Washington debido a las declaraciones xenófagas del empresario. Según ha podido saber El Mundo, las obras del hotel están avanzando a toda prisa porque Trump quiere inaugurarlo en septiembre, 4 meses antes de lo previsto, y así usar su presunta eficacia a la hora de, como él dice, hacer que se hagan las cosas como argumento en la campaña electoral. Los portavoces del empresario han declarado a USA Today que esa querencia por el juzgado es normal en las empresas inmobiliarias y del juego. Pero el diario ha comparado los datos del candidato republicano con los de otros 5 grandes empresarios de sus sectores y han descubierto que Trump ha pasado por más litigios que todos ellos juntos. ¿Cómo la ven? Bueno, pues esta es la otra información que teníamos. Pues siempre va a haber noticias y mucho de qué hablar, ¿no? De Donald Trump. Por otra parte, en Pakistán, la madre que torturó, estranguló y quemó a su hija porque se casó por amor, pues están dando a conocer que Zeinab Rajib murió quemada en manos de su familia, que no aprobó su matrimonio. Ella no quería ir, pero mi familia la convenció. ¿Cómo íbamos a saber que ellos la matarían? Y de esa manera fue lo que dijo Hassan Kah sobre la muerte de su esposa en Pakistán. Zeinab Rajib, de 18 años, fue torturada, estrangulada y quemada viva, según confirmó la policía pakistaní a la BBC. Un examen post-mortem podrá determinar si estaba viva en el momento en que fue prendida el fuego. El hecho ocurrió una semana después de que la joven contrajera matrimonio sin el consentimiento de su familia, algo que en Pakistán es considerado como una deshonra. El superintendente de la policía de Lahore, Ibadat Nizar, explicó que están buscando al hermano de Zeinab Rajib, que estaba prófugo. Su madre fue encontrada en la casa con el cuerpo de la joven. La madre confesó el crimen, pero nos resulta difícil de creer que una madre de 50 años haya cometido este acto por sí misma sin la ayuda de otros miembros de la familia, fue lo que señaló Nizar. Los vecinos llamaron a las autoridades después de escuchar gritos, pero la mujer ya estaba muerta en el momento en que llegó la policía, dice la periodista de la BBC, Saba Etisaz. Hassan Kah, esposo de Zeinab Rajib, con el certificado de matrimonio de ambos, Rajib y Hassan Kah se casaron hace una semana frente a los tribunales después de que ella se fugara y ambos se fueran a vivir junto a la familia de su marido. También explicó Khan al servicio Urdu de BBC, cuando ella les dijo a sus padres acerca de nosotros, la golpearon tan severamente que sangró por la boca y por la nariz. Esta vez su familia se la llevó con la promesa de reconciliación y una recepción adecuada por la boda. Ella tenía miedo y dijo, no me van a perdonar. Ella no quería ir, pero mi familia la convenció. ¿Cómo íbamos a saber que la matarían? Y de esta manera, explicó Khan. Pues es una noticia lamentablemente triste y pues increíble, ¿no? De cómo una familia puede cometer un crimen tan atroz a su propia hija. Pues la verdad, pues no hay palabras para describirla. Solo esperemos de que pues Dios los perdone, ¿eh? Dios los perdone por todo lo que le hicieron a su hija, y pues que descanse en paz, y pues condolencias para el esposo y pues para la familia del esposo, que se veía que realmente la querían y querían hacer las cosas bien, pero pues no se dejaron. Bueno, una noticia muy lamentable. Por otra parte, vamos a pasar a noticias deportivas. México a evitar sorpresas ante Jamaica rumbo a cuartos de final. La selección mexicana intentará el día de hoy evitar sorpresas ante Jamaica para sellar su pase a los cuartos de final en la segunda jornada del Grupo C de la Copa América Centenario. En su primer partido, México, uno de los favoritos para pelear por el título, abrió con un triunfo por 3-1 ante Uruguay, mientras que Jamaica perdió por 1-0 ante Venezuela, y su única opción para seguir con vida es el triunfo. El técnico de México, Juan Carlos Osorio, señaló que la derrota inicial de los jamaiquinos les obligará a buscar todo en este partido y que México debería aprovechar esa ventaja. Los combinados reeditarán la final de la Copa de Oro de hace un año y el último encuentro que han jugado, en el cual el tricolor se hizo con el título al imponerse por 3-1 a Jamaica, que llegó de manera sorpresiva al dejar en semifinales a Estados Unidos. El papel de México luce superior debido a la calidad y mayor rodaje de sus jugadores, pero deberá mostrarlo en la cancha y no dejar crecer a los caribeños, quien más allá del discurso han mostrado un aumento notable en su nivel de juego en los últimos años. El delantero mexicano Raúl Jiménez señaló que enfrentar a un equipo como Jamaica tiene su grado de dificultad y tendrán que trabajar el partido manteniendo la posesión del balón y siendo certeros al frente. Y pues hoy, ¿no?, hay que esperar este partido. Esperemos que gane México, para todos los que somos mexicanos o para todos los que le vamos a México. Y pues mucha suerte también a Uruguay, a todos los uruguayos, ¿verdad? Porque todo puede pasar el día de hoy, pero pues esperemos y que pase, que México gane. Como les digo, a ver qué pasa, ¿no? Es deporte y pues todo puede suceder. Y en otra noticia deportiva, pues y triste, lamentable, encuentran muerto al entrenador Sascha Lewandowski en su casa. El ex técnico alemán Sascha Lewandowski, de 44 años, fue encontrado muerto en su domicilio en Bochum, al oeste, el día de ayer, y informaron hoy las fuentes policiales sin concretar las circunstancias de su fallecimiento. Lewandowski, quien formó parte del equipo técnico del Bayer Leverkusen entre el 2007 y el 2014 y entrenó hasta mediados de la pasada temporada al Union Berlin de la segunda división de Bundesliga, estaba de baja desde el mes de febrero. En marzo rescindió su contrato de común acuerdo con el Union Berlin, aquejando por el denominado síndrome de agotamiento o burnout. Según medios locales, hay indicios de en que su muerte interviniera otra persona. Están informando que están muy tristes, están conmovidos, increíblemente tristes. Quieren transmitir sus condolencias a su familia y allegados, fue lo que indicó el presidente de la Unión, Dirk Singler, en un comunicado. Como les informo, pues no hay más detalles acerca de su muerte, pero pues es una noticia lamentable. Y pues con esto finalizamos, y recuerden que para noticias deportivas ustedes pueden escuchar pues el día de hoy, que estará publicado el programa de Lo Mejor del Deporte con Rabbit, que fue transmitido el día de ayer, para que lo puedan escuchar a la hora que ustedes quieran, en su celular o en su tableta o en su computadora, que ya va a estar publicado más adelante el día de hoy, el programa de Lo Mejor del Deporte con Rabbit, donde él les informa acerca de todo lo que está pasando de esta Copa América y pues todo lo que acontece en el mundo del deporte. Vámonos una pequeñísima pausa musical y ahorita volvemos. Recuerda que estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

Music. Rhythm. Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 42 minutos, ya regresamos y nos vamos con el horóscopo para ver qué nos separan los astros. Aries, vivirá momentos en los que no debe permitir que la intranquilidad le arrebate los éxitos que le ha costado mucho trabajo conseguir. En el amor, no organice solo, negocie con su pareja la elección de las salidas para este fin de semana. En la riqueza, las idas y venidas podrían poner en duda sus planes y decisiones. Trate de mantener el equilibrio. Y en el bienestar, en este día, el arte lo hará gozar de una deliciosa y sorprendente experiencia. Para el signo de Tauro, prepárese. Algunos conflictos por pequeñeces podrían afectar su estado de ánimo. Ponga distancia de quienes solo le generan problemas en la vida. En el amor, deje de postergar ese encuentro tan deseado con esa persona que le agrada hace tiempo. En la riqueza, esta mañana vivirá momentos tensos en el campo profesional. Tome distancia y protéjase. En el bienestar, por la tarde, escuchar música, leer y dormir serán opciones que lo ayudarán a equilibrarse. Para el signo de Géminis, si pretende avanzar, la revisión del pasado echará luz sobre los interrogantes del presente que lo están persiguiendo, así que a meditar. En el amor, en este día, su pareja lo descolocará con sus reacciones inesperadas. Serénese y ruegue que ceda la tormenta. En la riqueza, prepárese, ya que una persona cercana le estará presentando una gran oportunidad comercial. Y en el bienestar, es una tarde oportuna para que se realice masajes descontracturante en algún centro de la belleza. Para el signo de Cáncer, alégrese, ya que podrá encontrar el equilibrio, pisará el suelo firme y estará en condiciones de resolver temas muy importantes. En el amor, ese acuerdo será posible siempre que ambas partes acuerden la mejor voluntad para su realización. Y en la riqueza, debe invertir energía en proyectos posibles, no se empeñe con obstáculos insuperables. Y en el bienestar, actúe con cuidado, ya que su tensión y nerviosismo gobernarán su estado de ánimo. Para el signo de Leo, deberá estar preparado para las determinaciones apasionadas, ya que transitará un estado despreocupado y ambicioso. En el amor intente tener cuidado y evite los enfrentamientos con su pareja. En la riqueza evite firmar sin leer detenidamente lo que le ofrecen. Preste mucha atención a todos los detalles. Y en el bienestar durante este día sería bueno que no se deje manipular por la ansiedad y la impaciencia. Para el signo de Virgo, transitará confuso y misterioso. No se asuste si aún no comprende lo que está sucediendo. Pronto encontrará la salida. En el amor, evite confundir amores con amoríos. Será usted quien elija la opción y su resultado. En la riqueza, si bien quiere comprarse todo lo que ve, sería bueno que cuide de sus ahorros. En el bienestar, etapa para relajarse. Un exceso de tensiones podría influir en su organismo. Para el signo de Libra, durante este día busque refugio en el plano espiritual y tenga presente que los contratiempos del día de hoy se diluirán el día de mañana. En el amor, hoy podrá sentirse agredido por los celos de su enamorado, intente comprenderlo. En la riqueza, esté muy atento a esos cambios que surjan en el trabajo, por más que no lo afecten de forma directa. Y en el bienestar, descubrirá la paz que su mente y espíritu necesitan gracias a los cursos de meditación que comenzó. Para el signo de Escorpión, debería aprender que su afán de libertad no se debe confundir con la imposibilidad de trabajar los vínculos estables. En el amor verá que tiene mucho que decir y escuchar, permítase expresar sus sentimientos. En la riqueza, entienda que las deudas podrían crecer si no ajusta cuanto antes su presupuesto. Y en el bienestar, cambie los ánimos en su casa, emplee la aromaterapia para hacer una limpieza energética. Para el signo de Sagitario, hoy deberá desarrollar la fuerza de espíritu y recargar al máximo el aura para los tiempos buenos que se acercan. En el amor es una jornada oportuna para reconciliarse con amigos y familiares cercanos. En la riqueza, incremente su compromiso en el trabajo, así podrá alcanzar sus objetivos deseados. Y en el bienestar, explote al máximo el día, ya que se sentirá en forma tanto mental como físicamente. Para el signo de Capricornio, recuerde ser un poco más estratégico y así alcanzará sus objetivos. Empieza a escuchar con todos los sentidos. En el amor, despierte esa actitud conservadora, hará que su pareja no se sienta lo suficientemente satisfecha. Y en la riqueza, si presta su dinero, haga un recuento del mismo o luego se arrepentirá. Y en el bienestar, esta tarde planifique un encuentro al aire libre con un amigo, les renovará las energías. Para el signo de Acuario, intente prestar atención a los contratiempos que puedan surgirle en este día. Responda con seguridad, pero sin violencia. En el amor, deje de pensar que su amigo se ha olvidado de usted. Pronto recibirá un llamado de él. En la riqueza, es un buen momento para las adquisiciones. No postergue más esa compra. Y en el bienestar, si se siente muy irritable, recurra a la medicina floral para controlar ese estado. Y por último nos vamos con el signo de Piscis. Durante este día recibirá más de una propuesta interesante que le dará esperanzas y fuerzas para continuar en sus objetivos. En el amor, su mejor amigo o amiga necesitará de usted, bríndele su mano y lo que esté a su alcance. En la riqueza, tome decisiones importantes. Es una jornada donde dispondrá de todos los requisitos para triunfar. Y en el bienestar, empiece a buscar el destino para hacer una escapada este fin de semana. De la mañana con 49 minutos, hemos finalizado con el horóscopo. Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Revolving, our

La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 11 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y vámonos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 82 grados Fahrenheit, un cielo parcialmente soleado. En algunas áreas está nubladito. Tenemos un viento que corre 4 millas por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 93 grados Fahrenheit con cielos despejados, con temperaturas mínimas de 73 grados. Para el día de mañana viernes se esperan cielos parcialmente soleados a nublado con una mínima probabilidad de que caigan ligeras precipitaciones, con temperatura máxima de 95, mínimas de 71. Para el próximo sábado se esperan lluvias con temperatura máxima de 86, mínimas de 62. Para el día domingo cielos parcialmente soleados, hay probabilidad también de que caigan precipitaciones durante todo el día con temperatura máxima de 79, mínimas de 60. Y bueno, amigas y amigas, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Espero que ustedes hayan escuchado alguna vez la palabra Dharma. Yo me imagino que todos hemos escuchado acerca del karma, pero del Dharma muchos pues tal vez no la habían escuchado, no tienen conocimiento. Pues el día de hoy vamos a hablar acerca del Dharma, que es una palabra que pues dice mucho en sí, su significado, ¿no? Hay, ya saben, hay muchísimos libros que nos hablan acerca del Dharma, pero ahorita te voy a hablar algo pues interesante y que nos va a ayudar a cada uno de nosotros pues para vivir una vida mejor, porque también el Dharma es considerado como el propósito que tenemos nosotros en nuestra vida, ¿no? ¿Para qué estamos en esta vida? ¿Cuál es el propósito mío? ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es el propósito de tus amigos o de tu pareja o de tu familia? Pues ahorita vamos a hablar acerca de este tema, así que no te vayas, que ahorita vamos a entrar directamente con esta información. Pero antes también quiero hablarles acerca de algunos síntomas que se pueden presentar cuando una persona está enfermando de Parkinson. Es un tema muy interesante de salud y que me lo pidieron, querían saber, porque hay una persona de la audiencia que me mandó un mensaje preguntándome a mí, ¿no?, acerca de si esas esos malestares que tenía, si eran referentes al Parkinson, y que si podíamos hablar acerca pues de los síntomas que se pueden presentar cuando una persona tiene Parkinson. Antes que nada, pues el Parkinson es un trastorno de movimiento que ocurre cuando las células nerviosas no producen suficiente dopamina en el cerebro. Según la Fundación de Parkinson, cerca de 1 millón de personas aquí en Estados Unidos tienen esta afección, cuyos síntomas abarcan temblor en las manos, en los brazos y en las piernas, pero también existen otros signos de alerta. Primeramente, pues son los temblores. De acuerdo con el Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares, los temblores son uno de los primeros síntomas a los que hay que prestar mucha atención para que busques ayuda médica, y típicamente tienen un movimiento rítmico hacia adelante y hacia atrás. Se empiezan a mover hacia adelante y hacia atrás. A veces cuando una extremidad se cansa o se duerme por estar sentado o por estar apoyado en el brazo, empieza a dormirse y después como que te da un calambrito, ¿verdad? No hay que confundir ese tipo de síntomas con los de Parkinson. El Parkinson te empieza a mover inesperadamente sin tener que estar haciendo o estar descansando sobre tus pies o sobre tus brazos. Los músculos se vuelven rígidos. Para una persona con Parkinson, llevar una vida normal puede ser muy complicado. Según el médico general Juan Luis González Trejo, los músculos se vuelven duros e inflexibles, lo que se hace evidente cuando alguien quiere ayudar a mover los brazos o alguna otra extremidad del paciente. También se presenta bradicinesia, que consiste en la disminución de los movimientos automáticos. Cuando se experimenta esto, pues el paciente tiene problemas para realizar tareas rutinarias que antes hacía con facilidad, ya sea como vestirse o limpiar la casa, o sea que no puede mover sus manos, o si quiere agarrar un vaso se le cae porque no le responde como tiene que responder, ¿no? Y pues también implica disminución en las expresiones faciales cuando alguien pues deja de estar haciendo pues todas las facciones que hacemos en nuestra cara, cuando nos reímos, cuando nos enojamos, cuando fruncimos la ceja, cuando movemos la ceja, bueno, todo eso pues lo deja de hacer. También hay problemas de postura. La inestabilidad postural o deterioro del equilibrio puede hacer que los pacientes con Parkinson se caigan fácilmente. El Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares calcula que cada año 50,000 personas son diagnosticadas con esta enfermedad, con migrañas y el Parkinson. También tienen dificultad para masticar. Al haber problemas en los músculos, también se complicarían otras tareas como masticar. Incluso podría ocasionar problemas serios como ahogos, ya que la comida podría acumularse en la garganta. Eso también lo comentaron pues los médicos y especialistas. También otro de los síntomas es que hay cambios en el habla. Según la Fundación del Parkinson, cerca de la mitad de las personas con esta afección tienen problemas para hablar, y esto se caracteriza por hablar en voz muy baja o en un tono monótono, y los terapeutas del habla pueden auxiliar a reducir parte de este síntoma. Así que pues es muy importante que si tú tienes alguno de estos síntomas o hay familiares muy cercanos a ti que están padeciendo de esta enfermedad, pues siempre es importante llevarlos con un médico, con un especialista, y pues también hacerse revisión, ¿no? Porque pueden traerlo por genética, pueden heredar, pero si empiezan a tiempo con el medicamento o con ejercicios, pues es muy probable que se vaya aplazando más la enfermedad. También presentan depresión. Esta enfermedad también influye en los cambios emocionales, y es que al entrar en las primeras etapas, algunos pacientes suelen perder la motivación y se vuelven dependientes a sus familiares. Esto lo informa la Biblioteca Nacional de Medicina. Y hay algunas personas que también se pueden volver inseguros, irritables o pesimistas. También pues la disfunción sexual debido a los efectos sobre las señales nerviosas del cerebro, el Parkinson puede ocasionar disfunción sexual. El uso de ciertos medicamentos para la enfermedad o la misma depresión en la que entran algunos pacientes también lo pueden provocar. También hay problemas en la piel y en el cabello. El Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos informa que ante esta enfermedad la piel tiende a volverse grasosa y pues una de las características que pueden encontrar es en el cabello, cuando se empieza a poner más grasoso, especialmente en la frente y en la nariz y en el cuero cabelludo. Y esto pues ocasionando también la producción de caspa. Y el dolor, debido a la rigidez de los músculos, muchos pacientes presentan dolor. Existen tratamientos y medicamentos que pueden aliviarlo hasta cierto punto. Y de igual forma, los ejercicios pueden servir. Un examen neurológico y la historia clínica pues ayudarían en el diagnóstico de esta enfermedad. Así que hay que tener mucha precaución, hay que alimentarse muy bien. Todos estos síntomas tampoco es para que se vayan a sugestionar. Únicamente pues es para informar, ¿no? A la escucha que nos pidió, pues muy amable, pues compartiendo su experiencia y preocupándose también por su salud. Pues ya saben, ¿no? Si presentan la mayoría de estos síntomas, pues hay que acudir con un médico, con un profesional, para que ahí pues sean diagnosticados, y esperemos pues que pronto haya una cura. Hemos visto algunos videos sobre algunos, podría decirse experimentos porque todavía no lo lanzan, pero de una persona, no sé si ustedes lo han visto, que sufre de Parkinson y obviamente pues no puede controlar el movimiento de sus manos y parte de su cuerpo porque empieza a moverse y a botar, y de repente le conectan algunos cablecitos que van en el cerebro y empiezan a prenden un aparato como si fuera un celular así del tamaño o un iPad, y cuando lo prenden y lo conectan empieza a coordinar, o sea, de un instante a otro deja de tener todos esos movimientos y a controlar sus músculos. Le dicen mueve tus manos y los empieza a mover normal, y obviamente pues puede estar sin todos estos tipos de síntomas que presentan una persona con Parkinson. Entonces es una noticia, podría decirse, muy alentadora para las personas que sufren esta enfermedad, y pues esperemos que muy pronto lo lancen y que sea pues verídico, ¿no? Pues al parecer sí es verídico, pero no recuerdo la verdad en qué país lo hicieron, pero es un video que también se volvió viral. Entonces esperemos de que sí exista y que pues sea aplicado, ¿no?, para las personas que tienen esta enfermedad. Vámonos a una pequeñísima pausa y ahorita volvemos y hablaremos del temita del día de hoy, que les digo que vamos a hablar acerca del Dharma, ¿ok? Para que ustedes se pongan ahí a meditar un poquito y digan, bueno, ¿cuál es el propósito en mi vida? ¿Qué es lo que tengo que hacer en esta vida? ¿Qué tengo que hacer en mi presente? Y ahorita vamos a hablar acerca de ese tema. Vámonos a una pausa y ahorita volvemos. Los dejo con Río Roma y Me Cambiaste la Vida. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Coincidimos sin pensar en tiempo y en lugar. Algo mágico pasó, tu sonrisa me atrapó. Sin permiso me robaste el corazón. Y así se ilusionada, con una simple mirada comenzó nuestro amor. Tú me cambiaste la vida desde que llegaste a mí. Eres el sol que ilumina todo mi existir. Eres un sueño perfecto, todo lo encuentro en ti. se fue de mí, y todo gracias a ti. Tan hermosa eres por fuera, como nadie en la tierra, y en tu interior habita la nobleza y la bondad. Con la palabra amor tiene otra dimensión. Día y noche pido al cielo por los dos. Ahora todo es tan claro, es a ti a quien yo amo. Me devolviste la ilusión. Tú me cambiaste la vida desde que llegaste a mí. Eres el sol que ilumina todo mi existir. Eres un sueño perfecto, todo lo encuentro en ti. Tú me cambiaste la vida porque es que he vuelto a creer. Ya no hay dudas aquí, el miedo se fue de mí, y todo gracias a ti. Tú me cambiaste la vida, tú me cambiaste. Música y programación, solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. De la mañana con 27 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho, y les decía que hoy vamos a hablar acerca del propósito de la vida, el propósito que tú tienes en esta vida, el propósito que yo tengo, y pues cada uno de nosotros tenemos un propósito, en fin, ¿no? Para algo vinimos a este mundo, y a veces se nos olvida, a veces pensamos que vinimos para ser bonitos, para hacer casas grandes, para tener trabajos increíbles, para ganar sueldos pues maravillosos y cosas así, ¿no? Cosas que realmente, según nosotros, nos dan felicidad. Pero no, la felicidad hay que encontrarla de diferentes maneras, no de formas materiales, porque eso es banal. Y cuando un trabajo se va, o un ser querido, o una relación amorosa se va, pues se va toda esa disque felicidad, ¿verdad? Y les decía que pues el propósito de la vida en sí le llaman Dharma. El Dharma significa que todos tenemos un propósito en esta vida. No hay que confundir el karma con el Dharma. Recuerda que el karma significa acción o energía trascendente que se deriva de los actos, o sea, de las palabras, de nuestros pensamientos. Y en sánscrito es un término pues que muy utilizado en las religiones budistas, hinduistas y jainistas, que también pues lo han adoptado en el espiritismo. En la física, la palabra es equivalente a la ley, o sea, karma. Para cada acción hay una reacción de fuerza equivalente en dirección opuesta. Por eso muchas veces te dicen, hey, no saques la lengua, hey, pues no le hagas esto a esa persona, o no lo critiques porque después se te va a regresar. Así es el karma, ¿no? Y pues la verdad, muchos creemos en el karma y pues tratamos más que nada de ser buenas personas, tal vez entre comillas, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos miedo al karma. Muchos dicen, no, pues yo hago a mí lo que me da la gana y a mí nunca me ha pasado nada, no me ha cobrado factura, etcétera, etcétera. Y uno dice, pues no digas eso porque tal vez el día de mañana te cobren la factura completa, o si no te la cobran a ti, la cobran con un ser querido. Entonces hay que tener mucho cuidadito con lo que es el karma, con lo que haces, porque realmente, como nos dicen aquí, ¿no? Cada acción hay una reacción. Entonces, si tú te portas mal, pues no esperes tampoco cosas buenas. Entonces hay que tratar siempre de ser mejores. Pero bueno, ya regresando a la ley del dharma o del propósito de la vida, porque también lo mencionan como una ley. De decir, esta es la ley del dharma y esto es lo que tienes que hacer. ¿Por qué? Porque todos, tú, tu amigo, tu esposo, tus padres, tus hermanos, tus amigos, tienen un propósito en la vida, ¿no? Un don puede ser un don singular o algún talento especial que podemos dar a los demás. Y cuando combinamos este talento singular con el servicio a los demás, conocemos realmente lo que es el éxtasis y la exaltación de nuestro propio espíritu, que es la finalidad última de todos los objetivos. Nosotros venimos a esta vida para ayudar y pues para dar todo lo que nosotros tenemos. Hay personas que tienen dones o que tienen algo pues que los hace diferentes a otros, ¿no? Que pueden curarte a veces con las manos, o que pueden ayudarte a decirte cosas que realmente te alienten. Son personas que ya vinieron a este mundo, obviamente, para ayudar a los demás. Supone que todos tenemos un propósito y todos debemos de combinar ese propósito o ese talento con el servicio a las demás personas. Cuando uno ayuda a otras personas, realmente se siente pleno, se siente feliz, se siente en paz, y muy pocas personas pues dan servicio a otras, ¿verdad? Uno dice, no, pues yo estoy trabajando para que me sirvan a mí, no para servir. Es una forma muy egoísta de ver la vida. Yo pienso que todos necesitamos de todos, y muchas personas lo saben. Mucha persona sabia o espiritual saben que todos necesitamos de todos y que todos tenemos que ayudarnos, ¿verdad? Y bueno, esta ley dice que nos hemos manifestado bajo forma física para cumplir un propósito. O sea, físicamente nuestro cuerpo está aquí para cumplir con algún propósito, que tal vez no lo sabemos en este momento, pero lo vamos a ir descubriendo poco a poco en el transcurso de nuestra vida. Hay personas, hay niñitos que nacen sabiendo realmente lo que van a hacer. O sea, de repente lo tienen en sueños, de repente son niños muy espirituales que les mandan señales, los ángeles se les manifiestan y dicen exactamente, es que yo vine aquí para esto y para esto, ¿no? Personajes como Dios, cuando estuvo aquí en la tierra, pues obviamente hizo cosas increíbles, y pues muchos de los que creemos en Dios pues nos alienta a tener fe, esperanza, no decaer, y a creer en ese Dios que nos ayuda, ¿verdad?, a salir adelante. Y también personajes como la Madre Teresa de Calcuta, que sabemos, ¿no?, que ella vino a esta tierra para dar amor y para ayudar. Ella hizo todo con amor, ayudó a mucha gente que era pobre, muy pobre. Y recuerden que la Madre Teresa pues también era pobre y ayudó a mucha gente. Gandhi, y bueno, así les puedo mencionar a muchos personajes que tal vez unos ustedes ya los conocen y han conocido su vida a través de películas o libros, y hay otros que no son conocidos, pero que tú tal vez lo conoces, ¿no? Alguien de tu familia que dices, no, esta persona, mis respetos, hace tantas cosas por la gente a veces que ni conoce y ayuda tanto, que yo diría, no, pues yo no podría hacerlo, ¿no? Y esas personas que no tienen pues algún reconocimiento o que no son conocidos, pues esas personas también son como algunos sabios o algunos conocidos, ¿no? Sin tener algún título de decir, ah, pues esta señora no es la Madre Teresa de Calcuta, pero hace cosas como lo hacía la Madre Teresa de Calcuta. Y cuando digo personajes, lo digo porque lo utilizan más que nada en, pues, para hacer libros, películas, etcétera. Obviamente eran personas. Y bueno, todos nosotros en general poseemos un alma, ¿verdad? Y nuestra alma es pura, nuestra alma es divina, o sea, es una esencia divina. Y esta alma vino a este mundo en forma de cuerpo físico, o sea, tenemos el cuerpo físico para cumplir algún propósito. Y el propósito que tú tienes tal vez es muy diferente al que yo tengo, pero todos venimos a este mundo con un propósito. Cada uno de nosotros tiene un talento singular, una manera singular de expresarlo. Existe algo que cada uno de nosotros puede hacer mejor que nadie más. Escuchen muy bien, en todo el mundo tú puedes hacer algo que nadie en el mundo lo puede hacer mejor que tú. Tal vez uno se pone mucha presión de decir, yo quiero tener este puesto de trabajo, yo estudié esta carrera, pero por más de que estudio, por más de que le echo ganas, no puedo ser como la otra, como mi compañero, como mi jefe, y no puedo, y las otras personas siguen aprendiendo, y yo me quedo estancado por más de que estudio o estudia o practico, o voy a clases, o voy a esto, voy a lo otro. ¿Por qué? Porque esa persona, pues, es su talento, ¿no? Y ese va a ser mejor que cualquier otra persona, pero tú debes descubrir cuál es tu talento singular para que lo puedas expresar. Y de esa manera, pues, te darás cuenta de que lo vas a hacer mejor que nadie más en este mundo. Y para cada talento singular y para cada expresión singular de ese talento, existen también necesidades singulares. Cuando esas necesidades se corresponden con la expresión creativa de nuestro talento, es cuando surge ahí la chispa, o sea, cuando se crea mucha abundancia, cuando todo lo que haces, pues fluye exactamente, o sea, como que dices tú, no hay un error, no hay una equivocación, todo lo que estoy haciendo me está saliendo. ¿A qué se debe? Bueno, pues a esa combinación, ¿no? A esa singularidad, ¿no? De que todo se mezcla y todo corresponde a esa creación o a ese talento. La expresión de nuestro talento para satisfacer necesidades crea riqueza, crea abundancias ilimitadas. El chiste es estar, pues, bien enfocado, ¿no? Bien consciente de lo que tú viniste de esta vida es hacer esto y no lo que hace tu primo, no lo que hace tu hermano, no lo que hace tu compañero de trabajo. Como les digo, cada quien tiene un talento singular y el tuyo, pues, así como el de los demás, son diferentes, pero son únicos y pueden realmente crear abundancia ilimitada, pueden conseguir todo lo que ustedes desean y quieren, simplemente si se enfocan y si se dan cuenta, ¿no? De que tú tienes algo maravilloso que nadie más lo tiene. Debemos de preguntarnos cada uno de nosotros, ¿cómo podemos servir a la humanidad? ¿Cuáles son nuestros talentos naturales? Esto nos va a hacer estar más que nada centrados en lo que hemos venido a entregar a este mundo. Todos y cada uno de nosotros, recuerden, tenemos un talento, un don o algo que te hace diferente. Siempre yo les he dicho que todos somos iguales, ¿no? Sí, de verdad somos iguales, pero en cuestión del Dharma, del propósito de nuestra vida, todos venimos a cumplir un objetivo diferente y siempre en cada uno de los objetivos es ayudar a los demás. Siempre va a ser, nadie va a decir, ah, yo vengo a hacer esto otro, pero yo no tengo por qué ayudar a fulanita, manganita, a esto y al otro, no. todos venimos a ayudar y con ese don o con ese talento, pues vas a hacer todavía muchísimo más. La ley del Dharma tiene tres aspectos. ¿Cuáles son esos aspectos? Número uno, cada uno de nosotros estamos aquí para descubrir nuestro yo verdadero. ¿Quién eres tú? Tú, Juan, ¿quién eres? No eres tu nombre. Tal vez tú me dices, pues yo soy Juan Galindo y soy profesionista o soy estudiante o soy ingeniero, trabajo en esto, trabajo en lo otro. Y estás dando una descripción de un Juan X, pero no estás diciéndome el yo verdadero, ¿no? Cuando descubres que estás aquí y que tu yo verdadero es esto, uno puede averiguar por su propia cuenta que nuestro yo verdadero es espiritual. Cuando a ti te preguntan quién eres tú, pues yo soy espíritu. Eso es lo que somos. Esencialmente somos seres espirituales que nos hemos manifestado bajo forma física. Ya cuando estamos aquí en este mundo, en este planeta, pues empezamos a adoptar pues ciertos papeles, ¿no? Que le dicen, bueno, pues yo soy Janet, yo soy ingeniera, pero ahorita estoy de locutora, pero también estoy de diseñadora, pero también estoy de esto. Y estamos poniendo papel, o una característica que realmente pues se nos olvida realmente lo que somos. Somos espíritu y estamos aquí pues para dar paz, para dar amor, para ayudar. Hay que recordar que dentro de nosotros se encierra un dios o una diosa que quiere expresar nuestra divinidad. Habrá personas que cuando tú platicas con ellos te encanta porque siempre te da cosas positivas o te dice cosas que tú realmente necesitabas escuchar, y sin que le hayas dicho nada te empieza a decir algunas palabras de motivación y cosas así. Dices tú, oye, esta persona algo tiene, ¿no? Algo es especial, porque no cualquiera puede decir y hacer eso, sobre todo sin que yo le haya dicho que me estoy sintiendo así o asá. Bueno, es cuando esas personas pues realmente pues están más conectados con su yo verdadero. Esas personas que no les importa decir, pues no tengo trabajo y estoy bien, estoy feliz, estoy contento. Y tú los ves y los ves realmente plenos, sin tener un trabajo sustentoso, pero el trabajo que tal vez ellos tienen es obviamente muchísimo más difícil del que todos tenemos, ¿no? De decir, yo voy y ayudo a la gente indigente, les doy de comer, los baño, voy a los hospitales, voy a esto, planto árboles donde no hay, cosas así. Esas personas que saben muy bien a qué vinieron a este mundo y que vinieron a ayudar y que saben que esta vida es pasajera y que tienes que aprovechar al máximo tu estancia aquí y hacer todo lo mejor que tú puedas y todo en lo que puedas, ¿no? A veces uno dice, no, es que yo no tengo tiempo. Claro que hay tiempo, lo que falta son ganas, ¿no? Bueno, otro de los tres aspectos de esta ley es que todo ser humano tiene un talento singular que cuando lo está expresando le lleva a un conocimiento intemporal, o sea, pierde la noción del tiempo. Si tú no sabes, si tú no has descubierto por qué estás aquí, cuál es tu don, cuál es tu talento, lo puedes identificar de una u otra manera. Como cuando empiezas a hacer algo que realmente te apasiona, te gusta, y de repente se te pasan las horas. Puedes empezar ahorita en la mañana y de repente ya te dieron las 9 de la noche y dices tú, ¡oh! No me di cuenta de cómo pasó el tiempo. Y hay que hacer una aclaración aquí. Hay personas que tienen adicción al juego. Y no porque se llevan jugando todo el día quiere decir que ese es el propósito de la vida. No, no hay que confundirnos, ¿no? Yo estoy diciendo cuando algo realmente te apasiona, algo positivo. O tal vez puedes ser que seas muy bueno programando y te empieces a crear una idea de decir, oye, me gustaría hacer esto, y empiezas a trabajar y terminas hasta la noche, ¿no? Hay personas que el propósito de su vida, aparte pues del talento que tienen, pues es ese, ¿no? Tal vez ser un excelente programador que va a crear tecnologías que nadie las ha creado y va, obviamente, va a tener mucha abundancia también económica, pero también el objetivo de esa persona, y que a veces uno se le olvida, es ayudar a los demás. Tal vez por eso te llegó ese talento que nadie más tiene y vas a recibir mucho dinero, pero porque también hay que dar a los que lo necesitan, ¿no? Recuérdese que todos venimos aquí para ayudar y ayudarnos, entonces no hay que ser olvidadizos en ese sentido. Si tú encuentras tu propósito y tienes toda la abundancia, ya sea económica, espiritual y toda la abundancia que hay, pues no hay que olvidar, ¿no?, de que nuestro objetivo más que nada es ayudar. El tercer aspecto, cuando combinamos el servicio a la humanidad con la capacidad para expresar nuestro talento, ejercemos plenamente esta ley del Dharma, que es lo que acabo de decir, ¿no? Que cuando ya tienes tú descubierto el talento y estás recibiendo toda la abundancia y lo combinas con el servicio a la humanidad, con la capacidad de poder ayudar, de poder expresar ese talento, realmente estás ejerciendo la ley del Dharma. Entonces no habrá nada que nos cierre el acceso a la abundancia ilimitada, pues esta es la manera en que se consigue verdaderamente la abundancia. No necesitas tener millones y millones de dólares para ser feliz, ¿estás de acuerdo? Tal vez ahorita tú estás preocupado por tu trabajo, o porque no tienes trabajo, o porque tienes deudas, o por esto y por lo otro. Pero si realmente te quitas esas preocupaciones o te quitas todos esos pensamientos que te están generando angustia, preocupación, ¿qué va a quedar en tu mente? Si quitas todas las preocupaciones y no les das entrada, pues no va a quedar nada, ¿verdad? Vas a sentirte pleno. Entonces, personas que ahorita están atravesando por un momento difícil, es el momento de decir: estoy completo, estoy feliz, nada ni nada me va a sacar de mi centro. Cuando tú ya estás consciente y empiezas a meditar, de repente se empiezan a abrir todos los canales de abundancia, te empiezan a dar opciones, empiezas a solucionar problemas que tal vez antes no le encontrabas la solución. Y es ahí cuando uno dice, pues realmente me estoy encontrando con mi yo interior, con mi espíritu. Cuando nuestras expresiones creativas se correspondan con las necesidades de nuestro prójimo, entonces la riqueza va a fluir espontáneamente, desde lo no manifiesto a lo manifiesto. De repente, cuando alguien nada más tiene tal vez $5 o $20 para toda la semana y se encuentra con alguien necesitado en la calle, tal vez es una familia o una madre, un hijo que están viviendo en la calle, y le das ese dinero porque sabes que lo necesitan más que tú, aunque tú te quedes sin nada, de repente ese amor o esa necesidad que sentiste en ayudarlo te abre unos canales que no estaban abiertos, ¿no? Toda esa creación, toda esa riqueza que no fluía, espontáneamente sale desde lo no manifiesto a lo manifiesto. ¿Cuántas personas a ustedes les ha pasado que de repente están pasando por una situación económica difícil y te encuentras dinero? De la nada, sin tener que trabajar. A eso es lo que voy. ¿Por qué? Porque tal vez hiciste una buena acción. Y si todos nosotros hacemos buenas acciones, si lo único que damos es amor, vamos a recibir lo mismo. Cuando alguien dice, es que yo doy mucho y no veo nada a cambio, no recibo nada. ¿Por qué? Porque lo estás esperando, porque lo estás ansioso de estar recibiendo. Y ese no es el objetivo. El objetivo es dar realmente con amor, sin esperar nada. Porque el esperar, pues ya obviamente hace que no te llegue. Entonces hay que empezar a vivir nuestra vida como una expresión milagrosa, y realmente es un milagro el que yo esté hablando aquí, el que yo te esté diciendo, el que tú estés escuchando, el que tú estés parado, el que tú estés acostado, el que tú hayas despertado este nuevo día. Es un milagro. El cuerpo, nuestro Dios, pues nos dio este cuerpo y todos nuestros órganos para que hagan todas las acciones que tienen que hacer para que nosotros estemos despiertos el día de hoy, o para que nosotros estemos hablando, o para que estemos escuchando, para que estemos viendo. Son es una expresión milagrosa de nuestra divinidad. Así que hay que empezar a vivir nuestra vida como una expresión milagrosa. No lo olviden. No solo de cuando en cuando, no solamente ahorita porque estamos hablando de este tema, sino todo el tiempo. Si tú lo practicas todo el tiempo, si realmente vives tu vida de una expresión milagrosa, vas a conocer la verdadera alegría y el verdadero significado de lo que es el éxito, el éxtasis y la exaltación de nuestro propio espíritu. Esa es la verdad. El significado del éxito no es de que te promuevan en tu trabajo, o que ganes tanto, o que tengas esto, o que tengas esta casa. Es el éxtasis y la exaltación de nuestro propio espíritu. ¿Por qué? Porque vives tu vida de una manera o de una expresión milagrosa desde nuestra divinidad. Recuerda que todos somos divinos, todos somos espirituales, somos espíritus, y hay que vivirlo de tal manera. ¿Por qué nos ponemos un personaje? ¿Por qué nos creamos una caracterización que no nos corresponde? Si tú eres espíritu, ¿para qué te pones yo soy esta profesión, o yo soy este nombre, o yo soy el jefe, o yo soy este empleado de esta empresa, o yo soy el dueño de esta empresa? Pues eso obviamente no es lo que somos. ¿Por qué? Porque tarde o temprano, nada más como ejemplo, si cuando uno parte de este mundo físico al otro, realmente vas a seguir, te van a seguir viendo como el dueño, o como el esposo, o como esto, como el otro. No, ¿verdad? Porque no vas a estar, pero el espíritu sí va a estar. Entonces, si vives como espíritu, y cuando salgamos de este cuerpo físico, va a seguir el espíritu. Entonces, ¿por qué no vives como espíritu? ¿Sí me entiendo? ¿Sí me entienden, perdón? Bueno, el propósito de la vida, dicen por ahí, es vivir con propósito, ¿ok? Y todos tenemos este propósito. Así que no lo olviden, hay que vivir con divinidad, con espiritualidad y obviamente pues con mucho amor. Hay que servir, hay que ayudar a los que puedas. Y en todo lo que puedas, con oraciones, si no puedes económicamente o si no puedes con tiempo, las oraciones siempre van a ser pues un cambio y siempre van a manifestarse de una u otra manera. Y bueno, con esto finalizamos el temita del día de hoy. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 57 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya tenemos la receta de salud que ya está lista. Es un juguito que es súper sencillo de realizar y es para todas las personas que sufren de cálculos renales. Hace unas semanas atrás o mes, no recuerdo muy bien, pues dimos una receta para los cálculos biliares, los que se encuentran en la vesícula, y hoy les traemos para todas las personas que tienen piedras en los riñones. Nada más que les recuerdo que si ustedes ya están en tratamiento médico, hay que consultarlo antes con su médico, antes de tomar cualquier jugo o cualquiera de las recetas que nosotros damos, pues para que se vayan a evitar cualquier complicación. Para las personas que piensan o que ya han sentido dolores, ¿no?, de piedras en los riñones, o que tal vez ya se les salieron y quieren pues mantenerlos limpios, pues les va a caer súper bien este juguito. O a veces cuando hay arenita y unos riñones, también puede ser fácil, ¿no?, este jugo, pues para que lo expulse. Lo único que vas a necesitar es aloe vera, que es la sábila, media penca, y un vaso y medio de jugo de toronja. Y también puedes agregarle miel, la miel ya es opcional. El que tomes este jugo pues frecuentemente va a ayudar a disolver todos los cálculos renales. Si hay piedras, las va a deshacer, y si hay arena, pues la va a expulsar. Y es una manera pues natural, ¿no?, de deshacerte de los cálculos en los riñones. ¿Cómo lo vas a preparar? Vas a extraer el gel de la aloe vera hasta obtener una buena cantidad. Hay personas que me han preguntado, cuando yo pongo el gel de aloe vera, cuando es para ingerir, pues yo les recomiendo que mejor tomen la penca natural, que no lo compren en gel. Cuando ya es tópico, entonces sí pueden utilizar el gel. Cuando es tópico, que lo aplican en la piel, pueden aplicar el gel, pero para ingerirlo es muchísimo mejor y 100% recomendable que sea natural. O sea, que cortes la penca, que compres la penca y pues extraigas de ahí el gel, que es la cosa blanca que sale de ahí, y nada más hay que quitarle lo amarillo. A veces sale como un juguito amarillo y eso es muy ácido y pues eso no es bueno. Hay que lavar y pelar y extraer la cantidad mencionada de la penca y también pues del jugo de toronja, que es 1.5, y van a poner ambos ingredientes en la licuadora. Lo van a licuar por 2 minutos para que queden bien integrados. Se le puede agregar un poco de miel para endulzar y se debe beber todos los días. Por lo menos hay que beberlo 15 días seguido, descansar otros 15 días y volver otros 15 días, y pues van a ver cómo salen, porque salen esas piedritas, ¿ok? Y ya les dije, si tienen ya algún estado, un diagnóstico por parte de su médico, pues hay que consultarlo antes de beber este jugo. Si el médico les da luz verde, pues háganlo, ¿ok? Vámonos a una pequeñísima pausa, ya volvemos, ya se viene la reflexión del día de hoy. Los dejo con Franco De Vita y Tan Solo Tú. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Cosas que yo quiero cuando menos me lo espero, y tú me das el aire que respiro. Tú serás lo que tanto buscaba y yo creía que no existía, y tú vendrás

es un espectáculo imperdible. Y tú eres un ser humano súper especial. Autor desconocido. So tired of the straight line, and everywhere you turn, there's vultures and thieves at your back. The storm keeps on twisting, keep on building the lies that you make up for all that you lack. It don't make no difference. Escape one last time. It's easier to believe in this sweet madness, all this glorious sadness that brings me to my knees in the arms of the angel. Fly away. De la mañana con 13 minutos, ya regresamos para despedirnos, pues hemos llegado al final del programa del día de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado. Los esperamos el día de mañana, si Dios quiere, en punto de las 8 de la mañana a 10 de la mañana. Recuerda que la repetición de este programa estará a las 12 del mediodía aquí a través de sexyloveradio.com y a través de janelvinet.net. Si tú te perdiste la mayoría del programa, recuerda que lo puedes escuchar hoy a las 12 del mediodía y el día de mañana estará la grabación para que la puedas compartir con tus seres queridos. Hoy hablamos acerca del propósito de la vida, un tema muy interesante y que a todos nos incumbe y pues que nos hace abrir nuevamente los ojos, ¿no? Y el corazón para estar conscientes de que nuestro propósito aquí es ser felices, es ayudar a los demás y es amarnos por lo que somos y obviamente pues de que recordar, ¿no?, de que todos somos espíritu. Y bueno, ahora sí yo me despido de todos ustedes. Recuerden que el día de hoy tienen una cita muy especial a las 7 de la noche para que escuchen el programa de Venus versus Marte, que siempre tienen temas muy interesantes y en los cuales ustedes también pueden participar y enviar algunas preguntas, ¿no? Tal vez quieran escuchar algún tema en específico o en especial, lo pueden hacer escribiendo a través de la página www.sexyloveradio.com o a través también de Facebook, que nos pueden encontrar como Sexyloveradio, lo mandan por inbox y listo, ya van a recibir pues los mensajes. Y bueno, ahora sí, sigan en sintonía de Sexyloveradio, la radio que te motiva. Recuerda que estuviste escuchando tu programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y por último, recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.